vamos a abrir. Una sombra veo en mi camino, otra más que mi mente cruzó, otra que me pide tu cariño, otra que me pide tu cariño, como si no merezco tu amor. Cantaba el sinsonte en la montaña, la mirra, el canario y el gorrión, sombras que a mi persona se ensañan, sombras que a mi persona se ensañan, siendo traicionadas del rencor, sombras como si fueran pirañas, sombras como si fueran pirañas, destruyen nuestro nido de amor. Fernando Noguera, adelante. Thank you.